sé vivir sin tu amor. Sé bien que me equivoqué y te pido perdón. Ya para qué fingir, si mi vida no es vida sin ti, yo te pido. Vuelve junto a mí. No sé cómo pude dejarte partir. Estaba ciego de orgullo y no comprendí que solo junto a ti viviría por siempre feliz. Yo te pido, vuelve junto a mí. Si pudieras mi error perdonar y quisieras volver a empezar, si a mi lado regresas ya nunca te irás. Tan cambiado que comprenderás que fue al perder tu amor cuando supe encontrar su valor. Yo te ruego, vuelve por favor. Si pudieras mi error perdonar y quisieras volver a empezar, yo no sé cómo pude dejarte partir. Estaba ciego de orgullo y no comprendí que solo junto a ti viviría por siempre feliz. Yo te pido, vuelve junto a mí.